Eso. La señora. ¿Qué sale en la carta que me publicaron? Carta, ya viernes 3 de julio de 1998. Decidid vosotras. En Portugal han dicho que no al aborto, en un referéndum de estos días. ¿Cómo es posible, mujeres de este país vecino y de todos los países del mundo, que aceptéis que otros manden en vuestras vidas? ¿Quiénes son los jefes políticos y religiosos que se meten con nosotras? Es la mujer la que debe decidir qué hace con su cuerpo. Es ella la que tiene que traer hijos al mundo. Y Dios le ha puesto un cerebro para pensar y darse cuenta que si ahora trae muchos hijos al mundo, será peor la situación mundial en muchos sentidos. Habrá más explotados, más mano de obra barata, más carne de cañón para las guerras que organizan los ricos, más gente en el paro, más miserias, más desastres ecológicos, más consumismo, etc. Usad el cerebro, amigas, y decidid vosotras mismas sí al aborto. No permitáis que los que dominan el mundo sigan haciendo de él una porquería, con tanta gente que se droga, que se prostituye, que se mueren de hambre, con gente que matan en la guerra, etc. Yo decidí traer una hija al mundo. Como una obrera más de la iglesia pobre, aconsejo a todas las mujeres del mundo. Limpiemos este mundo de toda la miseria humana que hay y hagamos de él un paraíso, donde las futuras generaciones puedan vivir dignamente, sin problemas ecológicos, ya que si aumenta demasiado la población, ocasionará muchos trastornos, como ser más basura ante un mayor consumismo, más contaminación, etc. En una obra de teatro de la antigua Grecia, las mujeres deciden negarse a tener relaciones sexuales con sus maridos para no traer más hijos al mundo, hasta que dejaran de enseñar y llevar a sus hijos jóvenes a la guerra donde se los mataban. Mujeres de todo el mundo, exigir a los hombres que ellos también colaboren, que tomen conciencia, que hagan como ya lo dice la Biblia. Y sabiendo Nan que la sucesión no había de ser suya, aunque se acostaba con ella, derramaba en tierra el semen para que no nacieran hijos, con el nombre del hermano. Génesis 38:9. María Gil de Mundo. Bueno, si voy yo ahora. Venga. Un poco de mierda de chocolate. Esto es una carta que ha salido en La Voz. Y esta también va a salir en el diario en última hora, el jueves 16 de julio. Se llama Las protestas de Portavoz o Portador. Dice, me parece mentira que llegados casi al año 2000 todavía se estén protagonizando escenas de violencia sin medida ni control, de iglesias quemadas sobre unas religiones, la protestante proveniente de Lutero, Calvino, y la católica proveniente del gran Constantino de Roma. Más sorprendente me parece aún que los actuales líderes, pastores, jefes religiosos, lo que se quieran llamar, estén de acuerdo en llegar a las armas siempre. De hecho, estas religiones, muchas más, tienen armas, con tal de tener lo que a uno le interesa, o sea, poder de dirigente y decisorio sobre una población que parece indecisa o perdida. Cuando en realidad lo que se tendría que hacer sería una reflexión seria por parte de estos líderes religiosos y no pensar tanto si hace tiempo Guillermo III con sus tropas conquistó para el protestantismo aquella parte de Irlanda, pasear por las calles cuando unos quieran por unas y cuando otros quieran por otras, ser más amigos de cada vez más. La misma Inglaterra o Estados Unidos, en la misma Inglaterra o Estados Unidos no hay otras confesiones religiosas, pues ¿por qué en Irlanda se pelean por ello? Por la independencia, por la democracia, ¿qué clase de nombres son estos para que se puedan matar las personas unas con otras? Ya lo dice bien claro Marx en una de sus frases. Las religiones son el opio del pueblo. Una sencilla reflexión de un comunista, las cuales hay muchas más de otros. Y todo esto se puede transcribir ya sea en el plano religioso, político, militar, etc. Cambien de pensamiento, de ideas y serán más auténticos. No ensuciarán e irán más hacia Dios, ya que él no tiene ni voto, ni parte, ni culpa de todo lo que está ocurriendo ahora en Irlanda. Son las personas las que hacen las cosas. Aquí como comentario, hoy he traído a María Hilda el Club Dominical y hay un momento en el que aquí hablan del Rabí de Nazaret, cosa que nunca había oído hablar de esta expresión, el Rabí de Nazaret. Y en otro apartado hablan sobre el tema del sínodo, un punto que habla de que una iglesia misionera y compartir todo cuanto somos y tenemos con las iglesias más pobres. Empiezan a hablar de iglesias pobres, nunca había oído hablar de esto, en el sur dominical. Iglesias más pobres. Y bueno, yo envié una carta hoy sobre el tema de Ramón Llull, que la titulo así, el santo de la iglesia rica y su esclavo. El obispo católico de Mallorca ha vuelto del Vaticano de ver a su jefe, el Papa, y han hablado de hacer santo, entre comillas, a Ramón Llull. Parece que ahora les conviene por la política de acercamiento a los judíos, ya que Ramón Llull lo era. Y a pesar de que nos lo quieran presentar como un predicador católico a los árabes, lo cierto es que con sus ideas más abiertas le hizo la puñeta al catolicismo. Y han tenido que pasar más de 7 siglos hasta que intelectuales extranjeros lo rescataron, y solo entonces se creó el Estudio General Luriano. A pesar de ello, Ramón les sirve, por lo que de en común tienen con él. Era rico. No se hizo pobre, como nos quieren hacer creer, ya que se compró un esclavo árabe para que le sirviera y aprender su idioma, al cual propinó una paliza por decir palabras contrarias a sus creencias, por lo cual el esclavo le tomó rencor e intentó matarlo. No lo logró y se ahorcó en prisión. Ya que el Vaticano va a hacer a Ramón su santo, ¿quién hará santo a su esclavo? Nosotros, los pobres, o sea, los obreros, antes llamados esclavos, que no seguimos a papas, pastores, popes, ayatolas, rabinos, gurús, etc., a nadie nacido de mujer, tan solo a Cristo, llamado con otros nombres en otras culturas, es decir, nosotros, los cristianos, tenemos muy claro que nadie puede usurpar el papel de Dios, ya que solo Él sabe quiénes son santos. Pero si Ramón será el santo de la iglesia rica, nosotros, los obreros, que formamos la iglesia pobre, hacemos, entre comillas, simbólicamente, nuestro homenaje, nuestro santo, entre comillas, a un obrero que mientras su amo divagaba intelectualmente, él le hacía los trabajos duros, año tras año, y que tuvo tan desgraciado final cegado por los maltratos de su amo. Sirva también esta carta como homenaje a los miles de millones de obreros que ahora y a lo largo de toda la historia dejamos nuestro sudor, sangre y vidas construyendo, cultivando, fabricando, dando servicios, creando todo cuanto haya hecho por nuestras manos y con miserias, penurias y sufrimientos. Unos bienes que unos miles de ricos disfrutan y encima se dan siempre los honores, medallas, homenajes, títulos honoris causa, su santidad, alteza, eminencia, excelentísimo, etc. A ellos mismos y a quienes les halagan, justifican intelectualmente y mantienen con las armas. Gracias por dejar hablar a un obrero que además de ser explotado, no quiere ser anestesiado, que le tomen el pelo y que tan solo sigue al Cristo y tiene su iglesia pobre en su hogar, en su casa. Dios te bendiga. Déjame decir ahora una palabra que esta encaja con la noticia que se ha dado, ya seguramente lo sabéis, del nacimiento del pequeño de la hija del rey de España. La monarquía procura, pues, perpetuarse y otros, y otros. Ahora ya tenemos para rato. Porque Felipe sucede a Juan, padre, este sucederá y si después otro y otro. Estas ideas que expresáis ya vosotros en estas cartas, no lo dejéis o no lo diréis en, dejéis en un saco roto, hay que decirlo a otros y otros y otros. A mí me da la idea básica de la verdad de la vida, la entiendan los hijos y los hijos de los hijos, y que lo entiendan. Ya es hora de acallar toda esa porquería y solamente al niño Dios, que dice María. No tantos pobres al mundo. No hay más que esto, que es la verdadera revolución pacífica. Hay más por leer. Hay más. El Vaticano nunca ha sido cristiano de Cristo. El Vaticano católico nunca ha sido cristiano de Cristo, sencillamente por ser una organización religiosa y política, o sea, iglesia rica, pero tampoco es cristiano del protestantismo de Lutero salido del Vaticano. Estas organizaciones no son cristianas por estar compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y con las guerras que organizan los ricos católicos y católicos protestantes, etc. Y con el visto bueno o la completa complicidad de las jerarquías y sacerdotes de ambos lados. No son, pues, cristianos de Cristo. Somos pues nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero en Israel hace 2000 años. Somos, repito, el único cristianismo de Cristo en el mundo. Y claro está, que lo forman todos los obreros y obreras que tienen ellos, en ellos mismos, en sus propias vidas, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ahora aquí viene bien que os cuente uno de mis viajes en el astral. Me encontraba en una gran plaza llena de mucha gente, de diversas edades y de diferentes religiones. Por lo menos había un templo de cada religión, sinagoga, mezquita, pagoda, católico, protestante, etc. Y todos entrábamos en estos templos. Estábamos todos nosotros, nuestros familiares y amigos, y muchos niños, además de los que conocemos. De pronto, se paró delante de mí un niño chino o japonés, de unos 4 o 5 años de edad. Me sonreía y me dijo, ¿qué es eso que hacen en aquel templo, que dicen que es una misa? Y dan un pastelito, y dicen, esto es el Cordero de Dios. Pues en el templo de mis padres hacen y dicen otras cosas. En ese momento, yo me arrodillé delante del niño y le dije, aquí está el maestro, y nos explicará todo esto. Pero era yo mismo el que le habló así al niño. Solamente hay un verdadero templo de Dios. Es el infinito universo y una verdadera religión, la del amor de Dios. El niño y yo nos pusimos a llorar de alegría. Yo abracé al niño mientras le decía con emoción, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, el amor de Dios en el ser humano. Es la verdadera misa católica, el verdadero rito musulmán, budista, judío, etc. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Me desperté con lágrimas en mis ojos, pero muy contento. Es todo tan sencillo, tan natural, que no comprendo por qué hay personas que lo complican tanto con las religiones, con estudios de seminario, teológicos, etc., con sacerdotes a sueldo, etc. Pero veo con tristeza que el egoísmo es el dueño de muchas personas de nuestro mundo, que junto con la falta del amor de Dios hace que tengamos un mundo hecho una verdadera porquería, un infierno terrenal. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, sabemos por propia experiencia que el Vaticano católico o protestante, etc., nunca han sido la sencilla y pobre iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Por eso, con propiedad, podemos decir a toda la humanidad que cada uno busque a Cristo, a Dios en sí mismo, en su propia vida, y será de verdad un apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Así sea. Amén. Esta mañana, sabes que tuve un sueño con Teodoro Úbeda y estábamos unos cuantos de aquí, ¿sabes? No sé dónde era, pero era una parte que había que subir así como una montaña, una parte alta. Y entonces yo le decía, ¿no?, que Jesús era pobre y que trabajaba de carpintero. Y bueno, y le daba un sermón y Miguel y estaba Manolo y bueno, y unos cuantos. Y era soberbio este hombre, porque contestaba que teníamos envidia, que era la envidia la que nos hacía hablar así. O sea, no quería reconocer el tipo este. Y bueno, y le decíamos cosas, ¿no? Y nada, y después ya me desperté. No sabía qué. El mensaje Vaticano nunca ha sido cristiano. Claro, es que si lo miras bien, todas las religiones que se han fundado el cristianismo se han fundado a partir de Constantino, no a partir de Jesús de Nazaret. Es decir, los primeros cristianos, pues sí se podían decir cristianos, pero a partir de Constantino, que fue cuando ya se introdujo la jerarquía, la oportunidad de que casi los templos y toda la historia esta. Pues claro, parece que ha habido una interrupción durante estos 2000 años hasta llegar a hoy, ¿no? volvió a tomar la ruta, ¿no?, de aquel cristianismo primitivo. Pero todo esto pues siempre ha sido organizaciones religiosas, jerarquía, de ricos y pobres, como dice en el mensaje. Y eso fundamenta en Constantino, pero no necesita nada de ello. Esta aclaración ha venido bien, me ha gustado lo que ha hecho Juan al principio en la carta, de aclarar que protestante de Lutero y luego el catolicismo que viene a partir del gran Constantino. Eso siempre es un problema, hay que hacerlo. O sea, cuando a veces alguien habla, o uno hablando a veces se nos pasa mucho, metemos la pata o no aclaramos, ¿no? Pero he puesto el gran contrastismo porque mira, sí, para que poner un poco más catolicismo a partir de Constantino. No sé si era de Roma o de Rusia. Está bien aclararlo siempre que se escriba porque no sé tanto. Porque a veces poner la iglesia de Mallorca, no, bueno, eso se queda en nada. Entonces, ¿la iglesia cuál? ¿La iglesia pobre? ¿La iglesia evangélica? ¿La iglesia? ¿Qué iglesia? Y no es la iglesia. Decir la iglesia es decir la, solo hay una. Y eso, a eso les va bien a ellos, ellos son la iglesia. Pero decir, no, esta es la iglesia del Vaticano, católica, la que nació con Constantino, ¿no? Pero no los cristianos. Y es aclarar lo que ahí también es el mensaje. Esta iglesia es la iglesia de lo que se quiera llamar, pero es cristiana, ¿no? Y no es por criticar, sino por ver los hechos de la historia a lo largo de los años. Si decir las verdades es criticar, pues es decir lo que uno piensa, más o menos. Sean las de cada uno, es criticar, pues. Además la historia la sabemos todos, o sea que es a partir de aquí, o sea que yo lo sé porque lo he oído, no porque lo haya estudiado mucho, pero vaya, más o menos. Y como ves todo esto que hay ahora, pues es fácil decirlo. Pero aquí en esta carta hay 2 o 4 versiones, los protestantes, los católicos, que tienen armas también, o sea, se lo digo todo. O sea, indirectamente o directamente está todo apuntado aquí. Y otra idea que tiene que quedar, este pobre despierte un poquito. Otra que tiene que quedar clara que aquí no se trata de anticatolicismo, porque al fin y al cabo el catolicismo simplemente es una organización más. Hoy mismo, quiero decir, quien haya visto el telediario habrá visto lo que está pasando en Rusia, ¿no? Ahora enterrando a los zares, con todos los paparrucos ahí, bueno, los popes, ahí los llaman popes, y el gran patriarca que sí, que no, que voy, que no voy. Pero toda esa parafernalia y ese lujo, que no vendrá de Constantino, vendrá de, como dicen, de Marcos, yo qué sé, de la separación de la iglesia del imperio del este y del oeste. Todo eso es la historia, pero eso está bien claro, ¿qué tiene que ver toda esta porquería con el cristianismo de Jesús de Nazaret? Entonces no se trata de anticatolicismo o antiprotestantismo, porque en este caso los ortodoxos no son protestantes, es que tienen otra historia. Pero esta porquería de Grecia, de Rusia y de los países eslavos, ¿qué tiene que ver con Jesús de Nazaret? La historia de los musulmanes, los budismos, el hinduismo. Entonces, se trata de la esencia, porque el otro día hablábamos con Manolo aquí, el amigo que está camino de Alicante, de Valencia, ¿no? De Gandía. Y salía la palabra la filosofía cristiana. ¿Y cómo la filosofía? No se trata de una filosofía. Se trata de la idea que estamos dando es de vivir la vida normal, sencilla, tranquila. No es una filosofía. Si en otras partes le llaman con otro nombre, hinduismo verdadero, budismo verdadero, judaísmo verdadero, que lo viven los pobres, estamos en lo mismo, da igual las palabras. Pero no filosofía, es una forma de vida. Ahora, si te pones a intentar reformar ideas e intelectualizar la cosa, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro y tal y cual. ¿Qué vas a crear? ¿Una nueva estructura organizativa o una nueva teología? No sirve de nada. Se trata de la esencia, la forma de vida, el comportamiento, los hechos, los frutos. Y eso es el cristianismo o el judaísmo, pero siempre desde la parte de los que construimos, no de los que destruimos o consumen sin producir nada a cambio. Y eso es naturaleza, ecología, es cualquier palabra positiva que se quiera dar. Ahora con esto de Rusia que has dicho de los pobres. Ahora habrá que tener cuidado porque si aquí está la iglesia pobre de Cristo en Mallorca y tal, allí estará la iglesia pobre de Rusia. A ver si la gente lo va a confundir. La iglesia pobre de Rusia. Oh, hombre, ya. La iglesia pobre le hace culpa a los pobres. Pues si no digo que lo mataron. Manolo, ¿dónde está aquí? No. mirando los huesos para ir cayendo. Bueno, en cuanto al el Vaticano nunca ha sido cristiano de Cristo, igualmente como la Iglesia. Toda la religión montada se ve claramente de que la religión siempre ha salido de cara al interés capitalista. Ha nacido de ahí, ha nacido del propio egoísmo individual de las personas, ¿no? Y se ha creado pues esta organización más como otra empresa más en este mundo. Y hablando de esto, pues haciendo alusión a la carta de Juan, ahora los enfrentamientos que hay entre feligreses, protestantes y católicos en Irlanda, entre obreros, porque es gente pobre, gente obrera, trabajadora, pues te das cuenta de que siempre vamos a lo mismo. O sea, el obrero, la gente pobre, la que en mayor parte está sometida a esta religión bajo la ignorancia, pues no ve realmente la realidad del problema. Ellos luchan, o la lucha que intenta confrontar la Iglesia es una lucha por ideología de pensamientos, tanto la Iglesia protestante como la católica o cualquier otra Iglesia. Pero el verdadero motivo de esta lucha es un interés económico encerrado ahí dentro. Y la gente únicamente se queda con la ideología. Es que sí, católico, es que protestante, no. ¿O acaso no veis el trasfondo de todo esto? Que es el interés por las tierras de una parte o de otra, que desde hace generaciones están ahí metidas. Porque lo que hablábamos con Jerónima, los máximos dirigentes no se pelean, se pelean los feligreses de las iglesias que hay ahí metidas. A ellos los hacen pelear y les hacen ver que están luchando por una ideología. Mentira, no es una ideología. Es un poder económico engendrado por ambas religiones. Pero es que lo triste de todo esto es que estén los feligreses que únicamente se quedan con la idea de la ideología. Estamos luchando por el catolicismo, o por ser católico, o tú porque eres protestante, por una idea. No, es un poder económico. Y ahí no llega la gente, no piensa, porque si tocara con las manos este problema económico, mandaría hacer puñetas a la ideología católica y protestante. Y no lo hacen, porque no da más de sí la cabeza. No buscan este trasfondo. La gente pobre no sigue la ideología católica protestante, sigue el nacionalismo. Es decir, en el País Vasco el nacionalismo está apoyado por la Iglesia Católica, la ETA y también los del PNV, los no violentos, están apoyados todos por el catolicismo vasco. En Cataluña tenemos la Mureneta, la Virgen de Montserrat, que es la patrocinadora del catolicismo, el nacionalismo catalán. En todas partes tenemos nuestras vírgenes, nuestros santos, y allí pasa tres cuartos de lo mismo. Eso de protestante católico es siempre la excusa que los mismos curas, lo único que hacen es defender patrias, como dicen, trozos de tierra. Patrias que al fin y al cabo no son de los pobres, porque cuando se crean, sigue habiendo ricos y pobres en esa nueva nación creada. Entonces, allí no se debate en teología, es que precisamente el catolicismo y el protestantismo, a nivel básico de la gente sencilla, no es de ideología, porque no tiene ni entera idea, la mayoría de ellos, de lo que dice, de lo que dice su religión. Se trata simplemente del fanatismo. Es que muchas mentes, yo estoy hablando de ideología, pero es que muchas mentes ni tan solo pasan de la palabra católico, ni pasan de la palabra protestante. Porque ¿cuántos católicos hay en España de que le dices tú eres católico? Y te dicen sí. ¿Y sabes qué es el católico? Y no tienen ni idea. Y están luchando por una palabra que tan solo no saben ni el trasfondo de esta palabra. Hay mucha ignorancia, pero es que dentro de la misma ignorancia es que todavía hay mucha más. Porque ¿cuánta gente hay así? Que sí, católico, sí. ¿Y qué es católico? ¿Has leído alguna vez la Biblia? No. ¿Y cuánta gente hay que no ha leído la Biblia? Un montón. Y entre ellos, yo no la había leído ni la he leído todavía entera. Pero es que me decían, ¿tú eres católico? Y decía, sí. ¿Por qué? Porque me han bautizado. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? No tengo ni idea, no sé nada. Pero soy católico. E incluso sería capaz, en aquellos tiempos, de pegar dos bofetadas por el mero hecho de ser católico. ¿Vale? Porque uno me dijera, no, yo soy protestante, como aquello de decir, yo soy del Barcelona y el otro del Real Madrid. Hasta estos puntos llega la ignorancia. Ya no entrando en ideologías, ni tan solo, sino con confusión de palabras, ni buscando lo que encierran las palabras en sí. La ignorancia llega a tal punto que asesinan a tres niños y los periodistas tienen la desfachatez de decir, han asesinado a 3 niños católicos. ¿Cómo a 3 niños católicos? ¿Cómo puede un niño que él no se ha apuntado a nada, ni sabe nada de nada, y no tiene su cabeza más que jugar, estudiar un poco, cuatro cosas que enseñan y punto? ¿Cómo va a ser ese niño católico? Lo mismo que la miseria y la pena que te queda ver a los niños con 8 y 10 años con chaquetita colgada, entendiendo las atalayas y despertar. ¿Cómo hacen esta barbaridad? Y estos sinvergüenzas, los periodistas, asienten con toda la guarrería que hay, emplean las palabras que les da la gana, confundiendo, y ellos mismos están confundidos. Sí. Niños católicos, que mal, no, han asesinado unos niños, y punto. Y no unos niños católicos. Ahora de esto que estás diciendo, bueno, todos la literatura, bueno, no sé si lo habéis dicho ya, de la, sí, del nacimiento del nuevo monarca y tal, de, ¿no? ¿Qué tenemos para hablar? Para la mancha cristiana, ¿no? Sí. ¿Cristiano? Bueno, pues yo, exactamente, sí. Bueno, pues ahí hay una cosa, o sea, ahí yo veo dos cosas. Una, que otro heredero más que un montón de pobres van a tener que mantener. Esto una. Y luego, otra, es que si viene una criatura en medio de una familia, que son monarcas. O sea, de un padre y una madre, de una madre que son monarcas, más toda una familia que le rodea de monarquías. Entonces, ¿qué asentamiento de cristianismo ya lleva de por sí en la vida este niño? ¿Qué, digamos, qué, cuál es, digamos, el puntal, por decirlo, que son los padres, para educarlo dentro de un cristianismo? Es que ya no existe, no existe. Y sin embargo, es que no existan, no tan solo no existe, sino que hay todo lo contrario en la vida de esta criatura. O habrá todo lo contrario. Pues lo han arreglado, pobre joven. Ya han metido 4 nombres. Sí. Han metido Felipe, Juan, no sé qué, y de todos los santos, lo han metido. Es para que si se va gastando poco a poco. Cuatro. Yo, a mí lo que más me ha empreñado de todo, y cuando he escuchado la noticia, acuerdo, es que el santo sido... de hoy era este, no sé qué, un nombre raro, ¿no? De los santos, bueno, no sé qué. Felipe, Juan, Sifrido, de los santos, un nombre raro, y además de todos los santos. Yo, o sea, se ha puesto de todos los santos también. Lo han visto todo, no los han dejado nadie. O sea, y esto es lo que me ha gustado de oír, digamos. O sea, coges todos los santos, no de todos los santos, o sea, de todo lo bueno, de todo lo grande que soy, que os van detrás, como tocando el trasero, digamos, porque todos les van detrás, a esta gente, siempre. Pues encima se ponen también todos los nombres. Felipe, Juan, aquello, porque aquello estaba desde allí y de todos los santos. O sea, le podríamos decir al catolicismo, a algún obispo, ¿cuándo hará fiesta esta persona? Porque tantos nombres que tienen, y ahora hace fiesta, o cumpleaños, cada año, o sí. cada... Le podríamos decir muchas cosas al obispo, sobre todo a estos que sobre todo a los que van a bautizar a la criatura, porque ha salido el cura o el arzobispo o el que sea, ¿no? El que va a bautizar, y las declaraciones que han hecho ya es para tirarse, bueno, ya es para cortarles el habla, ¿no? Porque ha salido el de este diciendo de que ahora tienen la cosa de que tienen que bautizarlo. Y no le van a bautizar en una pila de piedra o de mármol o lo que haya por aquí, ¿no? Lo van a bautizar en una pila de oro, cubierta de oro y de no sé qué, que ya han sido bautizados los demás y tal, tal. Pero vamos, eso es lo de menos. Lo demás ha sido las declaraciones que después ha hecho, ¿no? Las declaraciones, la expresión. Al final acaba diciendo, sí, porque esto y tal, tal, como corresponde a nuestro rey, a nuestro nieto, pero nuestra realeza, nuestro rey, al hijo, al nieto de nuestro rey. ¿Cómo que de nuestro rey? ¿Acaso no siguen a Jesús de Nazaret? A nadie llaméis maestro y a nadie llaméis... Y él dice a nuestro rey. Pero si nos siguen ordeñando. ¿Y cómo no va a crecer el niño este? Este y todos los niños, coño. Si tienen todo... El problema es el vasallaje que tiene el pueblo respecto a la monarquía, respecto a los mandamases. Pero ¿quién tiene la culpa de ello? Si desde pequeños nosotros somos un ejemplo de ello. Se nos ha educado un catolicismo que te ha presentado un Cristo, bueno, un Cristo es no, un Cristo, un Jesús, como aquel que dice, que esclaviza a la masa obrera, que la tiene sometida, que tiene que estar sometido a una serie de jerarquías que hay de por medio. Yo únicamente he encontrado en mi vida aquí, que me liberen un poco a Cristo y que me digan que no tiene cristianismo. Pero ahora cuando veo a la gente por ahí que está en plan vasallo, en plan feudal y y luego me enseña a los curas y tal, y luego ven a los templos y engalanarán y toda la historia. Pero es lo que pasa, mazos de borregos, creados por otros borregos y encima con una serie de personajes que son los que realmente están aplastando al pueblo. Pero es una fuente de información. Yo nunca he oído que predicaran a un Jesús de Nazaret con una metralleta y pegando ahí tiros o diciendo a un Jesús, ¿no? Se han montado ellos. La liturgia que han estado predicando durante siglos no ha sido el Evangelio. No ha sido la vida de Jesús. Ha sido una liturgia suya religiosa, de dogmas, de creencias, pero que nada ha tenido que, hasta el momento, hasta hace pocos siglos, coño, no se sabía la historia casi de Jesús. Se sabía la liturgia religiosa, pero la vida de Jesús no. Sale Gutenberg, empieza aquello a destaparse y empieza después a conocerse la historia. Pero hasta el momento no han podido nunca decir Jesús de Nazaret era hijo de un rey y tal. No, es que no, precisamente era esconder esa historia. Por eso te salen individuos ahora que con toda la prepotencia te dicen, nuestro rey, asumiendo el hecho de que hay que servir, eso lo hacéis vosotros. Pero si me habláis de Jesús de Nazaret, no puedo aceptar de que me habléis de que tengo que aceptar un rey. El mensaje de Jesús era totalmente distinto. Hasta el momento han escondido ese mensaje. Y volvemos otra vez al engaño. Ahora ya no lo pueden esconder y claro, se ven... Al engaño de las palabras, ¿no? Como decía antes de subir, estaba hablando con Pepe, me decía que no saldrán caras estas papillas. Saldrán caras las papillas. Hoy también en el trabajo el compañero sevillano y siempre está cantando, ¿no? Yo estaba cantando, ya tenemos un nuevo Juan, dice, la tonta ya parió uno más. ¡Qué malo que es! Y le digo, sí, y dice, a ver, como decía, le vamos a tener que dar de comer a uno más y no sé qué. Y le digo, sí, y este no va a comer de menú como nosotros. Sí, nos ha salido un profeta. Pero tú decías lo de la fila. Claro, lo utilizan sobre una pila de tontos que le... El otro día, con lo que decías tú, Miguel, de la radio, que hablaban de los niños católicos, ¿no? En Radio Nacional fue todavía más, para mí fue más fuerte, porque el comentarista decía, después de la matanza de estos niños, decía que esto era un acto sectario. Entonces ya calificaba a los protestantes como secta, ¿no? Como sectarios. Una prueba evidente es que el comentarista va a ser incluido por el catolicismo o él era católico hace 3 días. Entonces, si fuera al revés, también tratarían de secta al otro. Claro, qué es lo que son ya, ¿no? Hace 3 días nos están soltando por la televisión los abusos sexuales que se están realizando a los niños. Saliendo aparte de lo que está pasando en el extranjero, lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No se dice que aquí España católica, apostólica y romana. Entonces, ¿quiénes son los que están realizando toda esa porquería? Es que, ahora leía una cosa del mensaje que, bueno, para mí es lo que las cosas que más me ha gustado, ¿no? Que el niño preguntaba por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían allí? ¿Qué es lo que hacían en esa misa, ¿no? Y preguntaba por qué. Y es esa curiosidad, esa ganas de saber de todo, de saber pero el porqué de las cosas, no ir como... con las paredes en los ojos y no ver nada más, sino por qué está esto, por qué está lo otro, y qué hay aquí, qué hay allá, ¿no? El preguntar el por qué y el qué de las cosas, ¿no? Que si la gente se preguntara el por qué y el qué de las cosas, muchas cosas ya no las sabían. Ya no sabían esas barbaridades que se oyen continuamente, ¿no? Como otro día escuchamos la radio, bueno, que coge una gente de internet, que bueno, que con... bueno, yo qué sé. Es que llega... El de la radio ya ni comentó... Dice, bueno, han cogido una gente en internet que pasaban, bueno, abusos sexuales que ya no eran más pequeños que ellos. Sí, ya, ¿sabes? Bebé. Es que la ignorancia es como una capa de grasa, más fina, más delgada, pero es que incluso topas cuando hay las procesiones, y en las mismas procesiones de Semana Santa, y te preguntan a todos aquellos, ¿qué es el cristianismo? Y te dirán, sí, esto es el cristianismo, ¿no lo ves? este mediodía Marga me dice, he soñado una cosa y tal, y era sobre el tema de los niños. Cuenta, cuenta. Que estaba viendo una noticia, leía a un hombre que abusaba de un crío. En el sueño, ¿no? Sí, pero yo estaba viendo una tele grande o... Sí. Y yo, pues, tenía un trapo de limpiar muy grande. ¿Un trapo de limpiar? Y estaba como dando una tira cosa al hombre. Pero pues, claro, como era en la tele, el hombre no sentía nada, seguía. Igual yo vengo a darle con un esfuerzo muy grande, pero no llegaba. No llegaba y no se inmutaba. Él seguía con lo suyo y me ha dado mucha rabia porque no podía llegar. Pero ya es bueno darle latigazos. Y esto es un recurso sexual, entonces le digo, poco de esto. Tampoco puedo hacer un católico como un protestante, como hinduista, como de cualquier religión. Es la persona misma, lo que digo aquí, no es de la religión que te han educado. Porque si es de la religión que te han educado, pues que han hecho, si miramos los católicos, que han hecho al principio, pero eran los primeros. O sea que, esto no lo piensa, es la misma persona, esto ya ni lo piensa, si es católico, protestante, lo que sea. Y referente a esto que has dicho, el rey Jesús, son muchos católicos, o quiero decir, obispos, lo dicen mismo, el rey Jesús, el rey nuestro, digamos. O sea que esto es que la gente no piensa, no va más allá, no piensa un poquito, ¿no? Aunque sea un poco. En las entrevistas que han salido por la televisión, todo el mundo siempre felicitando y de todo, y pim pam, y decir lo mejor. Yo francamente, si hubiese dicho algo, yo sinceramente no hubiese dicho nada. Y si no hubiese dicho como una persona, este niño estará mejor que otro, porque es verdad, también en una casa de rico estará mucho mejor. Pero uno ya dice que tendrá salud, que irá bien, igual que una felicitación del obispo, que irá muy bien y que estará... Es que sabe, si esto lo sabe Dios, cómo irá o cómo no irá y cómo dejará de ir. Esto ya es anticipar las cosas. Yo no entiendo a la gente tan lista que quiere ser, tan segura que quiere ser, que cuando le hacen alguna cosa, esté callada aquí. Es que no, hay dos fases en la persona que no lo entiendo. Hay dos conceptos que a veces parece que tu verdad, ¿cuál es? La de ir detrás de ellos, hacerles lo que he dicho antes, la pelota, hacerles todo esto, porque esta mañana hasta las 2 ya está, y espera esta noche, y espera cuando lo bautice. Esta mañana uno de los que han entrevistado, uno joven lanzillo, que le parecía el nuevo nacimiento de... Yo creo que un niño como los demás. Un niño como los demás. Claro, claro. Creo que es un niño igual que los demás. Miguel, pues es que lo que... En cuatro ocasiones y unas cuantas otras parecidas, pues son las... Es que lo que cabrea al poder, y sobre todo al poder político y religioso, es que lo que pasaba antaño, hace siglos, que cuando nacía el hijo de un rey, era... Era un dios, antiguamente, casi porque no lo podían aplicar a todos, pero claro, tenía sus misticismos, pero aquel hijo era un enviado de los dioses, y era dios. O sea que ese hecho de que hoy en día ahora le han tenido que hacer la cesárea a esta mujer, y no se ha considerado, eso les trae de cabeza. Que la religión ahora en Rusia esté apoyando... haga la comedia como están haciendo, Yeltsin allí, venga, porque ha venido el zar, y venga, vamos a realzar al zar, vamos a ver si realzamos al zar, aquí vamos a ver si realzamos la realeza de aquí, pero eso está claro que ya no pueden hacer nada, están ahí que se les escapa de la mano esa cosa, ¿no? Si pudieran, y ahí en el trabajo me lo estaban comentando, todos escuchando la radio, mira esto, mira lo otro, digo, sí, esperad un momentito, que ahora va a ocurrir un milagro, seguramente este niño hará un milagro, y ya, antes de crecer ya lo harán santo, será el hijo de una virgen, si pudieran decir que es un hijo, el hijo de una virgen, lo veas, si lo pudieran decir, pero no lo pueden decir, y ahí están que... Lo que sí quería decir es, en cuanto a lo que dice Cayetano al egoísmo, que lo que ve en el astral en sí mismo es a mucha gente de este mundo que en sí lleva el egoísmo por dentro. Es que, claro, hay mucha gente que piensa, pero enseguida topa con sus propias pesetas. y en el momento que topa con sus propias pesetas, sus propias veces, ya deja de pensar. No, no, ahora a seguir igual, sin pensar. Venga, metido en la rueda y a dejar de pensar. ¿Por qué? Porque topas con tu egoísmo. En lugar de afrontarlo, no. No, no, no, no, aquí no me interesa. Venga. Y cuando ves que mucha gente da la conformidad a estos gobernantes, a estos políticos, no es más que cuando te habla y te habla de esta conformidad, es que ya ha topado, ha hecho tope con su propio egoísmo. Y de ahí ya no pasa. Y por eso justifica todo lo que está pasando, pero realmente se está justificando él mismo. Pero lo malo es que es ignorante, porque esta persona, si no tiene dinero y no tiene nada, y si es pobre, trabaja como otro y lo están explotando encima, ¿Qué solución le va a dar? Le va a dar encima muchos bienes, muchas cosas. Es pero es preferible. Es una ignorancia bien tonta, perdón que no lo diga, pero es que es verdad. Encima, hacerles ver que ellos van bien y que están bien. Si él es pobre, no es rico. Si fuese rico y quisiera otra ignorancia, otro egoísmo mayor, entonces ya no lo discuto. Pero entre gente pobre, ahora que tengan miedo de decir según qué, no sé por qué, no te van a llevar a la prisión ni nada. Lo único que puedes decir, bueno, esto son cuatro verdades en unos 20 y ya está, no, no puedo decir nada. Pero es que la gente se excusa con este miedo, eso es lo que tiene. Miedo a lo mejor cuando le hacen alguna pregunta o cosas, o no piensa, su cabeza no piensa, está... El egoísmo es si no solo se escuda en aquello de decir yo quiero ser millonario, cuidado, no se escuda en esto. No se escuda en decir, bueno, yo quiero ser un magnate, quiero tener mucho dinero y quiero que me toquen 2 millones, no. Es que... El egoísmo está en cosas mucho más sencillas que estas. No está en tener muchos millones, no. Basta que esté por encima de las necesidades habituales. Ya lo tienes al egoísmo ahí encima. Basta con la sencillez de que utilices un coche y no lo utilices para trabajar. Ya lo tienes ahí el egoísmo. Si basta salir por la televisión y decir buenas cosas, ya tienes el egoísmo hecho y tanto. O sea que entonces para saber todo esto precisas de un humano que te lo haga ver, no tú mismo, tú en tu propia vida. El Vaticano nunca ha sido cristiano de Cristo. El Vaticano católico nunca ha sido cristiano de Cristo, sencillamente por ser una organización religiosa y política, o sea, iglesia rica. Pero tampoco el cristiano o el protestantismo de Lutero salió del Vaticano. Estas organizaciones no son cristianas por estar compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y con las guerras que organizan los ricos católicos, protestantes, etc., y con el visto bueno o la completa complicidad de las jerarquías y sacerdotes de ambos lados. No son pues cristianos de Cristo. Somos pues nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero en Israel hace 2000 años. Somos, repito, el único cristianismo de Cristo en el mundo. Y claro está que lo forman todos los obreros y obreras que tienen ellos mismos en sus propias vidas al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ahora, aquí viene bien que os cuente uno de mis viajes en el Astral. Me encontraba en una gran plaza llena de mucha gente, de diversas edades y de diferentes religiones. Por lo menos había un templo de cada religión, sinagoga, mezquita, pagoda, católico, protestante, etc. Y todos entrábamos en estos templos, estábamos todos nosotros, nuestros familiares y amigos, y muchos niños, además de los que conocemos. De pronto se paró delante de mí un niño chino o japonés, de unos 4 o 5 años de edad, me sonreía y me dijo, ¿qué es eso que hacen en aquel templo que dicen que es una misa? Y dan un pastelito y dicen, ¿esto es el Cordero de Dios? Pues... en el templo de mis padres hacen y dicen otras cosas. En ese momento yo me arrodillé delante del niño y le dije, aquí está el maestro, y nos explicará todo esto. Pero era yo mismo el que le habló hacia el niño. Solamente hay un verdadero templo de Dios, es el infinito universo, y una verdadera religión, la del amor de Dios. El niño y yo nos pusimos a llorar de alegría. Yo abracé al niño mientras le decía con emoción, esto es el Cordero de Dios, que quita el pecado, o sea, el amor de Dios en el ser humano. En la verdadera misa católica, el verdadero rito musulmán, budista, judío, etc. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Me desperté con lágrimas en mis ojos, pero muy contento. Es todo tan sencillo, tan natural, que no comprendo por qué hay personas que lo complican tanto con las religiones, con estudios de seminarios teológicos, etc. Con sacerdotes a sueldo, etc. Pero veo con tristeza que el egoísmo es el dueño de muchas personas en nuestro mundo, con la falta del amor de Dios hace que tengamos un mundo hecho una verdadera porquería, un infierno terrenal. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, sabemos por propia experiencia que el Vaticano Católico Protestante, etcétera, nunca ha sido la sencilla y pobre iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Cristo. Por eso, con propiedad, podemos decir a toda la humanidad que cada uno busque a Cristo, a Dios, en sí mismo, en su propia vida, y será de verdad un apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Así sea, en Cayetano Martín, julio de 1998. Miguel, ¿quieres leernos otra vez esto de la hoja esta salesiana dominical? Porque nos has dicho, sí. Lo del rabí Jesús, ¿no? Aquí dice que, bueno, habla de las naciones evangelizadoras de Jesús y habla de la alternativa del rabí de Nazaret. Y luego, sobre el sínodo que está haciendo Mallorca, hay un punto que habla, bueno, habla de que quieren una iglesia acerca del pueblo y profética, una iglesia tal y cual. Y quiere una iglesia misionera, compartir todo cuanto somos y tener, y tenemos, cuanto somos y tenemos, con las iglesias más pobres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque ¿quién escribe esto? Pues una sesión conjunta del Consejo Presbiterial y Diocesano de Pastoral. Nadie. Digo nadie que no le echa culpa a nadie. Nadie y todos. Estos tenían que poner por la padre, con propiedad, unas parroquias suyas más ricas y otras parroquias más pobres. Pero dice iglesia. Sí. Y con mayúsculas, de iglesia. Entonces, se les puede preguntar, y si queréis, ahí está bueno, la idea de cartas. Yo solamente doy la idea ya. Pero yo, francamente, bueno, ya me conocéis, yo de tener la vista buena ya la escribiría mañana mismo, o esta noche. Señores, si hay dos iglesias, iglesia rica, iglesia pobre, la de pobre es la de Cristo, y la rica, que es la vuestra, ¿de quién es? Porque si hay que compartir, está bien compartir las cosas materiales de una parroquia a otra parroquia, pero dice iglesia. ¿O es que ellos entienden por iglesia el edificio? Pero vamos, dejando esto aparte, a mí lo que más sí, me emocionó de este mensaje, que seguramente está hecho, José Luis puso las fechas aquí de este año. Este mensaje será del año pasado o del otro. Pero es esto del niño. ¿Quieres leer, María? Esto del niño. Lo del niño. Dice. Y de pronto se paró delante de mí un niño chino o japonés, de unos 4 o 5 años de edad. Me sonreí y me dijo, ¿qué es eso que hacen en aquel templo? Que dicen que es una misa y dan un pastelito, y dicen, ¿esto es el Cordero de Dios? Pues, en el templo de mis padres hacen y dicen otras cosas. En ese momento yo me arrodillé delante del niño y le dije, aquí está el maestro, y nos explicará todo esto. Pero era yo mismo el que le habló así al niño. Solamente hay un verdadero templo de Dios, es el infinito universo y una verdadera religión, la del amor de Dios. Y el niño y yo nos pusimos a llorar de alegría. Yo abracé al niño mientras se le decía con emoción, esto es el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, el amor de Dios en el ser humano. Es la verdadera misa católica, el verdadero rito musulmán, budista, judío, etc. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Me desperté con lágrimas en mis ojos. ¿Sí? ¿Qué me decís vosotros de esto? Dad ideas de esto. ¿Qué os dice este trocito? Yo hace un par de semanas. ¿Eh? Yo hace un par de semanas estaba rezando el Padre Nuestro. Y en este momento lo vi de otra manera, diferente hasta ahora, ¿no? Y decía, lo digo en relación a que la religión, la verdadera religión es la religión del amor. Y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero el nombre del amor. Venga a nosotros tu reino, el reino del amor. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Tu voluntad del amor en el cielo y tu voluntad del amor en la tierra. Y así, danos el pan nuestro de cada día, también lo mismo, el pan del amor de cada día. Y, no sé, a recordarlo. Y me sentí bien, después de haber pensado esto me sentí bien. Yo cuando he escuchado el ejemplo luego que pones y el sueño, me ha recordado mucho las palabras de Jesús, ¿no? Esa parte más de lucha, pero no es que sea de lucha contra nadie, ¿no? Quizás a lo mejor porque lo que tú dices, ¿no? Porque veía en ese momento Jesús de Nazaret, veía tan claro que los niños son una fiel representación de lo que es el amor, que no pudo aguantarse y dijo, es más, valdría quien tocara a un niño que le colgaran una piedra y lo tiraran al mar. O sea, esa expresión que parece que se come el mundo, ¿no? Pero no es nada más que esa sensibilidad frente a la delicadeza, ¿no? A lo puro, ¿no? Que es los niños. Por eso, claro, aquí te lo dicen, en los evangelios te lo dicen así, tan demasiado light, ¿no? Demasiado refinado, ¿no? Los apóstoles apartaban a los niños y él, no, deja que se acerquen a mí. Yo creo que no era así. Yo creo que les debía decir, y vosotros por ahí, dejad que juegue yo con los niños y dejadme tranquilo, ¿no? Porque la falsedad y la hipocresía que conlleva que las personas tengan o no, aún teniendo mucho mensaje espiritual y mucho lo que sea, que siempre estás cargado de tonterías, pero no lo tienen los niños. Niños se presentan tal y como es, tal y como son, ¿no? Y ahora Cayetano, muchos niños que vemos son muy espabilados, ¿no? Tienen más, no sé, más iniciativa, muestran más ellos mismos su forma de sentir, de pensar. Entonces, claro, como que aquí en tu sueño, pues, se simboliza eso, ¿no? El niño, cuando decía Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Lo decía la gente más adulta, ¿no? Son más puros, digamos, de corazón. Ah, y otra cosa. Resulta de que después la historia da la razón a Jesús de Nazaret. Porque si Jesús de Nazaret tuvo esa reacción y quedó algo plasmado de esa reacción, no es nada más que el fiel reflejo de que cuando se pone en práctica esa reacción, ese amor, esa cosa, cambia la historia. Porque si uno en Grecia tuvieron estas mujeres que se rebelaron contra, que tú lo pones, se rebelaron contra sus propios maridos, ya no con gobernantes, sino contra sus propios maridos por defender la vida, por defender la infancia, por defender aquellos, es un reflejo de lo que ha pasado en la historia. Mujeres que han defendido ese hecho, seres humanos, hablando de todo en general, ¿no? Porque no solamente mujeres, sino hombres también. Eso quiere decir que cuando uno apoya realmente la sensibilidad y en algo tan sencillo como es la pureza de la infancia, ¿no? La revolución está a la vuelta de la esquina. O sea, ya no caben ni dogmas, ni egoísmos, ni nada, ¿no? Cualquier padre que siempre está pensando en su bolsillo, ¿no? Padre así, en general, ¿no? De lo que vemos. Siempre en su bolsillo, en trabajar, en ganar dinero, o en simplemente estar ahí ofuscado con el fútbol y tal. Cualquier padre que le toquen a su hijo, a lo mejor no se dará cuenta de que lo está tirando al hijo a la perdición. Pero en el momento en que se da cuenta de que le están realmente tocando el icón, se pone como una fiera. O sea, siempre está la fibra aquella, ¿no? Creo que sí. Simplemente es tocar esa fibra. Por eso creo que es un gran mensaje el hecho de, cuidado, no, no muchos hijos al mundo, mentalizarles en el sentido. Bueno, lo que pasa es que tú se marca también el sueño en lo que tú siempre estás diciendo, ¿no? En el sentido de que si el templo de Dios no está hecho de manos de hombre y el niño, pues como representando un poco la inocencia, pero en parte la búsqueda sincera de lo que es el espíritu, lo que es el maestro, pues pregunta, oye, ¿qué es esto, no? Y le haces la comparación de un templo con otro templo, de una confesión con otra confesión y tal, pero la verdadera lección se la da fuera de los templos. Se la da y lo bueno del caso es cuando dices también que el maestro va a hablar o te dirá o te va a hablar o te va a decir porque va, lo, te va a dar, va a dar una lección en aquel momento, ¿no? Y el maestro en aquel momento pues serás simplemente tú hablando del amor. Entonces, claro, siempre pensamos un poco cuando hablas del maestro, sí, piensas en alguien un poco ajeno a ti mismo, cuando en el fondo quizás sea ese conocerte a ti mismo desconocido que te pone en marcha en un momento determinado y da las lecciones que da sin darse cuenta de que él mismo es el maestro, en toda su potencia y dando un poco ahí, no sé, la gran lección, ¿no? Y en este caso, Cayetano habla por su boca al maestro, como podría decir, por boca de otra persona, pero en este caso es y después el niño lo entiende y se dan un abrazo, los dos llorando de alegría. O sea, el niño de una manera tan normal, sencilla, ahí, lo entiende. Y siendo niño, se entiende un montón de cosas. Luego hay otra cosa que me lleva a pensar también, que cuando tú hablas del maestro, en el sentido de que tú te ríes un poco con el maestro también. En muchos sueños o incluso... Yo a veces, claro, tú haces como dos personas o dos seres o dos entidades distintas, ¿no? Y a veces, claro, yo llego a pensar, me digo, realmente... esto de que el maestro se ríe y tal, ¿no es en el fondo un poco ese juego para entendernos nosotros, para darte a entender, ¿no? Porque claro, habíamos utilizado el maestro a hablar, ¿no? Va a dar la lección y cuando tú estás diciendo también, oye, pues que sea mi maestro de mí mismo, ¿no? Parece como si te desdoblases en dos seres distintos cuando tú eres una misma persona con el maestro, ¿no? ¿Puedo dar una opinión después de este mensaje, mamá? En plan filosófico, digamos, ¿no? O sea, es un niño que va hacia un maestro o hacia Cayetano y le dan un pastelito. O sea, bueno, yo francamente diría que, o bueno, o ve lo que comen, o una cosa de esto, o hay algo aquí, digamos, ¿no? O la hostia, que es como un pastel, o representan como un pastel, la hostia, un pastel, siempre tenemos más. Yo quiero decir que esto es lo importante, pero más o menos para mí. Bueno, que todas las religiones, tanto la budista, la del Islam, la de todos, te dan un pastel. Que es, te enseñan a ir al Cristo, un pastelito bien hecho, o sea, muy bueno, pero que no te enseñan realmente cómo ir. O sea, que luego ves que lo importante no está en aquella misa o en aquello, que está en tu interior, que está en el corazón de cada uno. Luego fuera, o dentro mismo, pues se lo dice y se abrazan los dos juntos. Pero cuando le enseña aquello, ¿cómo que debe ser para esto? Significa que todos te dan mucha cosa, o te enseñan mucha cosa, bonita y bien hecha. Pero que al final no es nada. O sea que lo importante no es nada de todo esto, o sea que es interiormente, o sea, en plan pues, a lo mejor sencillo, o sea, no. El martes me pasé y Cayetano, bueno, estábamos hablando y tal. ¿Te acuerdas, Cayetano, que me comentaste que no sé si era allí en aquel chico de 14 años, ¿te acuerdas? De la Cati, ¿no? De Costich. Que me dijiste que estaban viendo un vídeo y el niño se quedó, el niño, 14 años también, se quedó allí y se quedó escuchándolo una hora o una hora y media, no sé. y luego te dijo de que quería conocerte, ¿no? Dijo a su madre. Yo ahí me pregunto, Quietano, si ese niño, o sea, si es que estaba viendo al maestro o que él mismo ya está con el maestro, ¿me entiendes? En ese momento, ¿sabes qué te digo? Porque si nosotros en una cosa sencilla de un niño, de un, no sé, en una vivencia, ¿no?, de, que vemos infantil y tal, vemos una fiel representación de lo que es la bondad, lo que es la sabiduría, ¿no? Eso es el maestro. Ya no estamos, ya no es aquello de que, ah, lo hemos visto, por lo tanto nosotros tenemos el maestro. No, es que estamos viendo que está reflejado hacia afuera. O sea, que el niño en sí no necesita que sea el maestro, ¿me entiendes? Vi un poco el reflejo, la reacción de ese niño, la vi, la reacción de que el maestro está con el niño. Porque si no, no hubiera entendido nada. No hubiera tenido esa reacción de querer conocerte. Creo que es un poquitín eso, ¿no? Imaginemos la cultura. Así que yo voy, por ejemplo, con la Esther, ahora ya tiene 10 años, pero supongamos menos, 5 años, supongamos, 5 o 6 años. Y entramos en una iglesia católica y están dando la comunión. Y la Esther dice, yo también quiero ir a... ¿Bien? Vete, si te lo dan. Supongamos, es un dicho, porque a lo mejor le dirían que es pequeña, pero que si no ha hecho la primera comunión, pero retiremos todo esto, que se acerque al cura católico, y le da la hostia aquella y se viene, abuelo, ya tengo la hostia, ¿eh? Me la como, sí, cómetela. Se come la hostia. Es buena, la hostia esta. Es buena. Bien. Después vemos a la gente mayor, hombres y mujeres, se acercan allí, le dan la hostia, así a los bandos, a sentarse, con aquella cosa teatral, y... Pero la Esther se ha comido la hostia. Y yo digo, ¿sabes qué? Vámonos a pasear. Mira, aquí hay una panadería, a ver si tienen neudos, en mallorquín, en castellano, no sé cómo se llama, es esto. Obleas. Obleas, ahí venden, venga, compraremos unas cuantas, ¿sabes qué? Nos les iremos para allí por el paseo marítimo, nos sentaremos y comulgaremos los dos. ¡Bien, bien, abuelo, vamos! Y ahí, y son buenas, ¿vale? ¿Quieres comulgar más? ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Ahora, imaginemos a Dios sentado en un trono o en una silla con un telescopio a la parroquia, ahí, los católicos con la hostia. Uf. Yo soy Dios ahora y miro allí. Este abuelo, ¿qué hace con la niña? Y yo digo, se come la hostia y hay que ver... Ay, me dan unas ganas de bajar y decir, vosotros dame hostias, también yo comeré. Piensas estas cosas y dices, ¿y por qué los mequetrefes estos, los mandamases de las religiones, lo han complicado tanto? ¿Por qué? Estoy ampliando esto desde pequeño. Porque son la hostia, Quietano. Son la hostia. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta? ¿Qué es lo que yo dije a los periodistas de la revista esta Interview? Y estaba yo sentado ahí y les decía, ¿veis? A veces, y si pasa una mujer por allí, dijo el maestro, un momento, que por allí pasa esta tipa y yo quiero verla, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allí? Te dirán los secuaces o mandamases o yo diría pillos, pillastres y pollastres, estos tipos de religiones, el catolicismo mismo, pecado, pecado. Es un pecado, para vosotros sí, pero para Dios no. ¿Se alegra de que yo admire su obra que ha hecho? ¿La obra de arte? ¿Acaso no ha hecho, esta mujer no la ha hecho Dios? Sí. Entonces, ¡ay, me taparé! ¡No quiero verla! Que lo que se está haciendo a través de años, de siglos, a mujeres desnudas allí, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué idea tienes de Dios y de la naturaleza? Porque, francamente, no solamente este cuadro grandote, todos los cuadros que he pintado aquí, o incluso el de José Achel, en fin, que si viene gente, qué cuadro, qué obra, y aquí vino, no me gusta el vino, y aquí mujeres desnudas, y se van de esta casa así, me sentiré triste, ofendido. Mira, este o esta no quiere ver mis obras de arte. Es que yo tampoco soy un gran artista, pero por lo menos podría decirme, me gusta este cuadro Cayetano y me alegro. Me explico. Entonces Dios, si nos tapamos los ojos por no ver su obra, ¿qué tiene que pensar Dios? Bueno, es un dicho nuestro porque Dios se ríe de nosotros y yo creo que muchas veces nos manda hacer puñetas a todos. O nos manda un meteorito para decir, ¡míralo aquí! ¿Estoy claro? La cosa está clara. O sea, los niños, si no os volvierais como niños, no entraréis. Aquí tenemos ya otra escena. Imaginemos que el papá, cualquiera, tiene un niño de 5 o 6 años también, y tienen sobre la mesa o en el suelo un tren de estos eléctricos. Es un domingo por la mañana y el padre allí sentado en el suelo con el niño, raya el tren, y sale la madre del niño, la esposa, y es muy religiosa, muy católica, y su padre católico de un montón, pero es la madre, la esposa. ¡Venga, venga! ¡Déjate el tren, que tenemos que ir a misa! Ya estamos rompiendo la cosa. Mujer, ¿no te das cuenta que la verdadera misa la están celebrando este hombre con su hijito? No estropees la misa verdadera de Dios. Y al final acabamos esto, el amor de Dios. Y el marido, si tiene las ideas claras, le dirá, vete. ¡Vete! No pegue más. Sí, y no pegue más. Si yo estoy allí con el pequeño y estamos celebrando la verdadera misa. ¿Me habéis entendido? Porque podéis estar seguros, ¿eh? Que el padre o el abuelo, un tren eléctrico. Pero si ahora de tener yo la vista buena y tener el pequeñito por las... Yo diría, chítate esta mesa. Es muy grande el tren. Si llegas allí, venga, venga, quita la mesa. Tren. Yo por el suelo, tú por allá, yo por aquí. Tu estación, mi estación, redirigido el tren allí. Cuidado. Yo disfrutaría y tendría que quitarme la baba cada momento porque babaría de alegría de jugar con el tren. ¿Qué pasa aquí? Si no yo creo que todos vosotros en algún momento tenéis esta. Este, si no es de una forma, de otra. No os divertís. Y a veces Pepe, mi hermano, dice, ahora estáis mirando una película de dibujos animados. ¿Qué pasa aquí? Dibujos animados, porque todo lo demás es porquería y mucho negocio. Sí, este, no, y han estropeado eso de los dibujos animados, porque antes con este, María, ayúdame a decirlo, porque no, no, no me quites puntos, ¿eh? De Walt Disney, ¿cómo Walt se dice? Disney. ¿Eh? Walt Disney. Sus películas, esto era maravilloso. Ahora están ya metiendo allí guerras también y cañoncitos y barquitos y... Pero la cosa sencilla... se cuenta, y es chocante, lo que voy a decir a veces lo he contado, por aquí, lo repetiré. Se cuenta, y lo he leído y lo he oído decir a rabinos judíos. En una ocasión, no fue verdad o mentira, pero el detalle, un rey dijo a un rabino, era rabino, pero vamos. Mira, tienes que explicarme, ya para que veáis, yo diría los asnos, los burros que son estos tipos, todos los sacerdotes de todas las religiones. O sea que, te cuentan esto ellos mismos. Y el rey dice al rabino, mira, tienes que ponerte de pie. Levanta un pie y te sostienes con el otro en el suelo. Y antes de poner el pie que tienes levantado al suelo, tienes que haberme explicado la religión que practicas, que predicas. Y el rabino se puso a reír. Dice, ¿cómo te ríes? No tienes muy seguro. Porque si no lo haces, te haré matar, ¿eh? Ah, no me matarás. Levanta el pie y dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Punto. Así me has ganado la batalla. Pero esto te lo dicen hombres de estudio, teología judía, teología católica, teología protestante, te dan estas ideas tan sencillas, pero a la práctica, hombre, me dirán los sacerdotes de todas las religiones. Hombre, si vamos a esta sencillez, ¿dónde quedan los duros? Las libras esterlinas, ¿dónde quedan los dólares? ¿Dónde queda el poder político y el poder robar tierras y engañar a la gente? Si vamos a esta sencillez, pero si esta sencillez es la verdadera religión de Dios, ¿qué pasa aquí? dólares físicos y dólares mentales. Sí. Hay dólares físicos y dólares mentales, ¿no? Bueno, no ha venido Manolo. Manuel no se ve, ¿no? No, porque ya han presentado este chico de Valencia, pero ya si no ha venido. Dice que ha estado en un grupo, una RAM, qué sé yo, pero en Cataluña, varios años allí y nada. Pérdida total de tiempo. 14 años. Esperaba que estaría allí para decir algo. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Qué? No lo he visto el día yo, ¿no? Había hecho de monje hindú también. Tocaba mucho los tambores. No, es verdad. Tocar tambores. Por lo menos le he salido efecto en tocar tambores. Dicen el mantra y de paso nos quitan el dinero. El mantra como es, dicen mantrao $2. Mantrao $10. Y al final me han quitado. Mantrao $10. Esto lo voy a hacer en casa. Pues sí, pero mantra no mantra un dolor de cabeza de tanto tambor. Tanto machine. Yo, la verdad, ahora decís esto. ¿Qué hora es? 8:30. No, porque cuando me pongo allí a escuchar el programa de los miércoles de vosotros allí en la radio, ya digo, a ver cuándo empieza la mujer que hace dormir a la gente. entonces, ¿qué pasa allí? Con esta Maya. Mireia. Y yo, francamente, me gusta, porque me duerma. Y después, oye, me dice, pero cuando oigo la campana. ¿Qué ha pasado? Ah, ya he terminado. Ay, por fin. Ha sonado el despertador. Y después dice, esto puedes hacerlo también en tu casa, pero si lo haces solo tendrás que poner un despertador. Porque si no, si se duerme, ¿quién lo despierta este? El despertador que lo despierte, pues despertador. El gallo que tiene más bien es el despertador. La música de los que se han escuchado por tres. Sí, tiene que ser esto. Llamo por teléfono a José Luis Levasaré, y vendrá el 17 de agosto, a las 8 y media, creo que llegan a la vez. ¿Ya? 17 de agosto. Hasta el 25, dicho para que todos se van. ¿Ha venido Juan, Se ha ido, vino y se fue. Y no ha dicho nada, ¿eh? Porque me ha dicho, dice, si yo no tengo tiempo de decirlo, si no vengo, la próxima reunión es en casa de Juana. No lo ha dicho. Juana. ¿Eh? Juanito. Casa de Juana. Para en castellano me da demanar la vez. Me da igual a mí. En castellano me da diferencia. ¿Tenía? En tu casa, en la UBI. Mira, ¿qué hacemos dentro de 2 semanas en la mía? Sí, claro. Vale. Las mujeres, tío, tienen prioridad. Van atropellando. De ellas y del futuro. Que les doy dos campos libres. ¿Eh? ¿Voy a empezar eso? No, eso son otras, no. Espero que cualque van a ser. No sé qué dona. Que no cerran. Las mujeres. Oigan, no he oído. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para ti. Mil pesetas. Viendo que aquí las mujeres hablan tan poco, y que los hombres hablamos tanto, y que nosotros creemos en la reencarnación y tenemos siempre la reencarnación en la mente, ¿no crees que esto es una prueba clara de reencarnación? ¿De que los hombres hablamos demasiado, algo debe haber pasado. Me parece que en otra vida debíamos llevar palmas, ¿eh? ¿No te parece? Adán y Eva. Y al revés es ave y... Nada. Oye. O sea que por lo menos las mujeres son aves. El hombre, nada. Buen pájaro. A veces no, pero podría ser, ¿no? ¿De qué? Hombre, siempre se les ha considerado a las mujeres cotillas, ladoras, chafarderas y todo eso, ¿no? Eso es lo que lo han considerado. Siempre. El machismo, sí, hombre, el machismo, hablamos de machismo. Hombre, si no nos dejaban hacer otra cosa, por lo menos nos tenían que hablar, digo yo, ¿no? Si no andábamos en política, ni en arte, ni en nada, por lo menos... Yo dejaba ser la mamá tampoco, y... ¿Y tú, Castro, te callas, Juan? ¡Castro! Cuando hablan los hermanos mayores, habla María. ¡Habla María! Si durante toda la historia la mujer no ha pintado nada, hemos hecho el papel siempre escondida. Escondida, por lo menos ahora no la damos la cara, Y este sigue siendo nuestro papel. ¿Hay alguna guerra que haya organizado alguna mujer? Todas. Juana de Arco organizó una guerra, pero al final se quemó viva. Porque claro, Para mí, tanto los que están a favor de la mujer como en contra, como feminismo, como machismo, para mí pierden el norte en el sentido de que no van a la raíz de la cuestión, o sea, a ver las cosas claras. Es decir, aquí se trata de seres humanos, no se trata de lucha entre hombre y mujer. Mientras no se tenga claro de que se trata de que somos seres humanos, y se diga, es que yo como hombre, es que yo como mujer, hay simplemente unas diferencias físicas de la naturaleza. Pero nada más. Diferencia de naturaleza. Pero, por ejemplo, cuando se dice, es que los hombres son muy machistas, mujeriegos y engañan a sus mujeres, ¿con quién las engañan? Ay. Excepto alguno que le gustará a otro hombre, las engañan con otras mujeres. Entonces, ¿quién está haciendo polvo a estas mujeres engañadas? Otras mujeres con otros hombres. Por lo tanto, no perder el tiempo en... Esto es un detalle, ¿no? Entre hombre y mujer. Se trata de hombres parásitos, que en casa son los gandules de la hostia, que no sé cómo las mujeres no les dan una patada en el culo, los mandan a freír párrafos. Se trata de dos seres humanos que conviven y uno es un gandul y otro no. En fin, ver las cosas desde este punto de vista, desde seres humanos. Pero si entramos que si machismo feminismo, hombres, mujeres, ya está. Ya tenemos la guerra porque yo soy hombre yo, y yo soy mujer y tengo derecho y estoy explotado todo el día. Sí, está bien todo esto. Pero hay que romper esto y ver las cosas claras, seres humanos. Pienso muchas veces cuando la mujer llegue a triunfar, que el feminismo triunfe y domine al hombre, lo quiere y lo pobre hombre. ¡Qué pobre hombre! ¡Pobre hombre! Una pregunta, a ver, cuando dices de que cuando la mujer llegue a triunfar, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que tiene que triunfar? Ya, bueno, así es una broma que yo siempre me... ¿Siempre ha triunfado? Mira, yo hice un escrito hace un año, ¿no? En referencia a donde tú estabas diciendo, yo lo pasaré, porque lo publiqué en una revista de donde vivo. Y realmente hablaba de esto, que era una contestación a una carta que leí en esta misma revista sobre el Día Internacional de la Mujer. Y entonces yo contesté de que consideraba que en el año 1990 que estábamos, era importante para mí hacer una reflexión en el sentido de que hombre y mujer era un término que teníamos que quitar, que teníamos que considerar el ser humano, como unificación de ambas partes que somos, ¿no? Una parte masculina y una parte femenina, y que todo esto nace de la educación que tenemos de pequeños, y a los niños se les educa de una manera, las niñas de otra todavía ahora, en diferentes niveles sociales, y que en principio teníamos que entender que educar significa educar desde dentro hacia afuera y no al revés, a partir de todo lo exterior y todo lo estructurado. Y que ahí nacía pues una disociación ya después de lo que es del hombre y la mujer. Y que el trabajo que tenemos que hacer en este momento de la vida es el darnos cuenta qué elementos me faltan a mí como ser humano, hombre o mujer, para completarme. Si soy hombre, ¿qué partes a nivel femenino, de mi parte femenina, de intuición, de profundización, me faltan? Y si soy un hombre, al revés. Y que este es el trabajo que es importante para realmente dejar de tonterías de sí, día de la mujer, sí, día del hombre, si no. Somos seres humanos y en eso tenemos que trabajar ahora. En el ser, única y exclusivamente. Se comenta que una de las razones ¿no? de esta humanidad, de las razones de por qué quizás a lo mejor la humanidad está así como está, es porque se puede buscar en la separación que existe hombre y mujer, pero no hombre y mujer de separación social, sino en el hecho de que haya un hombre y una mujer. Dice, esto es una prueba clara de que el ser humano todavía no ha alcanzado una cierta, un cierto avance, porque resulta de que por naturaleza esa pérdida o esa falta que tiene el ser humano la va a buscar en el otro, y en este caso por eso se crea hombre y mujer, porque el complemento siempre va a buscarlo, es exterior, ¿no? Hay una película que habla sobre el tema y lo expone, ¿no? Que era la película este Enemigo Mío, que era de un lagarto, de un mundo futuro, batalla estelar. Son enemigos, pero, sí. Pero él es de otro planeta. De otro planeta, de otro sistema y tal, ¿no? Y se encuentran en una lucha galáctica, ¿no? Empieza la película así, en esa guerra, y en un momento dado, dos, un ser humano y uno de este planeta, caen en un planeta desierto, muerto, en algo que en fin, que es como haber caído en un pozo y punto, ¿no? Y entonces tienen que sobrevivir. Y hay un momento de toda la película que ves cómo están sobreviviendo, luchando por sobrevivir y tal, ¿no? Que llegan a, frente a la naturaleza y al ambiente hostil, ¿eh? Que era algo que no podían prever, que en un momento dado pues aquello estallara o lo que sea, se unen y empiezan a colaborar juntos para sobrevivir. Y en ese colaborar empiezan a hablar sobre su filosofía de vida, sobre su hecho, ¿no? Y se va, y al principio, claro, al desconocerse, pues se van tirando en cara pues todos sus defectos, todas sus cosas, sí, sus miedos, con sus temores. Pero cuando ya empiezan a entender un poquitín, hay un momento dado que empiezan a insultarse. Y el humano le dice, eres un andrógeno, no sé qué, o eres un animal, o eres un bicho raro, qué feo, o lo que sea, ¿no? Y además estás lleno de, no sé. Ah, sí. Resulta de que el extraterrestre, el ser de otro planeta, puede reproducirse él mismo. Y eso es motivo para el hombre para arremeter contra ese hecho, como diciendo, vaya cosa más rara que eres. Y la respuesta de este ser es, vosotros sí que sois raros, que tenéis la necesidad de buscar en otro lo que no podéis conseguir por vosotros mismos. O sea, ese complemento de felicidad, de autoconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De plenitud, que era representado por la maternidad, ¿no? Y que vosotros sois los imperfectos, que necesitáis de otro complemento para poder llegar a una cierta sublimación, ¿no? De vida, ¿no? Aquello fue fantástico. Solamente ese mensaje ya valía la pena de la película. Pero de haber estos catolicismo y después el protestantismo, pero de haber entendido o querer entender el mensaje de Jesús, lo habrían predicado de una forma tan clara, tan sencilla, bueno, no tendrían el montaje capitalista que tienen. Pero acudiendo a los evangelios, mirando lo que está ahí, de que dejemos aparte las cosas ya manoseado, manipulado el Vaticano, las cosas sencillas ahí. Felipe dice a Jesús, muéstranos a Dios, al Padre, y nos basta. ¿Cómo? Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros, y aún no me has conocido, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, acudimos a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que dice, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ah, caramba. El que ve al hombre, ve a Dios. Pero si Pablo dice, no vivo yo, es Cristo que vive en mí, la conclusión es clara, sencilla, y ves al hombre, ves a Dios. Ves a la mujer, ves a Dios. Una planta es Dios, un animal es Dios. ¿Qué pasa aquí después? ¿Dónde queda esto de machismo y feminismo? ¿Por qué estos movimientos políticos? Porque las mujeres caen en la trampa de los mandamases políticos y religiosos del mundo. Hay que realizarse, piensan, dicen las mujeres, y hacer esto y lo otro porque el feminismo y el Día de la Mujer y todo es pura política organizada por los hombres. De acudir a Dios, no hay feminismo, no hay nada que realizarse, es simplemente vivir la vida, no estropearla, no ensuciarla, y predicar de que me ves a mí, yo te veo a ti. Pero si somos Dios los dos, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso no estamos creados por el mismo? ¿Que cuántas veces hemos dicho por allí? ¿Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? No nos hemos creado nosotros mismos, ni hombres ni mujeres. Entonces, al Creador, amigo, Señor, Maestro, Cristo, lo que queráis, tú que me has creado y también has creado a la mujer, entonces, estas ideas claras que nos das es para que, caramba, yo respeto a la mujer me respeta a mí, es más, no es más. No solamente respetar en este sentido, ser humano de educación, no, cuidado, porque cuando me decís unos a otros así de que el animal Cristo en su vida. Y tú tienes que comer este el animal. Cuando lo piensas, lo razonas, no es porque lo digan los demás, porque después hay la parte que diremos fanática de las cosas y no. Cuando lo vives, lo sientes. Cada día, un poco más, y te haces un perfecto vegetariano por naturaleza, no porque lo digan otros. O sea, ¿y por qué? Porque, caramba, y ves los pequeñitos, y cogen una hormiga, y cogen un caracol, y cogen hasta un escarabajo, los pequeños, y lo ponen dentro de una caja. ¿Qué pasa, chico? Cuando se hace mayor el niño, ya lo estropea todo. Y lo estropea porque los mayores, los calvos de ideas, porque hay que decir esto, les estropea la vida. María, ¿qué dice esto? Lo que quieras. Cuando no nos cuentas un chiste, te miraremos. Ya. Porque anoche hablé con mi madre. ¿Eh? Anoche hablé con mi madre. Ah, sí. ¿Qué dice? Y entonces yo le digo, ¿dónde está el papi? Y se pone a llorar. Y me dice, es que se ha muerto, ya no está. Y yo le digo, pero tranquila, mamá. Él está bien donde está porque está con Dios. Ah, sí, ¿tú lo has visto? Bueno, yo en un sueño sí, claro que lo he visto, que está muy bien y contento. Y así que usted esté tranquila, no se preocupe, que está con Dios. Y así lo tranquiliza. Fíjate. O sea, pero no se acordaba que había ido al cementerio porque me dice, y yo no lo fui a enterrar, yo no sé dónde, no sé dónde lo han puesto. Se le ha olvidado, fíjate, se le ha olvidado. O sea, hay cosas que recuerdo, pero hay cosas que no. Pero cuando hablas con ella, palabras así, sencillas y... Sí, no, yo le digo, está con Dios y ahí sigue tranquilo. No llamaste por teléfono, ¿no? Según cuenta. No, el sueño fue el del otro, Miguel, el de lo visto, de dónde. No, no están dichas. ¿Esto no era un sueño? No, decía, hablé con mi madre con el obispo, ¿no? No es lo mismo eso. Bueno, ¿esto de qué es? Que soñé esta mañana con el obispo Teodoro Úbeda. Cuéntalo. Ah, no, que estábamos en una... ¡Miguel! ¿Qué? ¿Has oído esto? ¿Qué pasa? ¿No, no te has dado cuenta? Estas mujeres. María ya sueña con el obispo. ¡Qué bueno! No, estaba... ¿Te lo permites? Yo sí, pesadillas que tenga las quijeras. Porque con esas cejas, el teje junto, le da un susto. Sí. Y se le aparece, no. Yo lo veía a un hombre muy así, con orgullo, con soberbia, Teodoro Úbeda, ¿no? Una ceja muy grande. Y entonces, bueno, había unos cuantos de aquí y le decíamos cosas, y yo le decía eso, ¿no? De que Jesús era pobre, que era carpintero, que trabajaba para vivir, bueno, y cosas de esta vez. Esto cansa. Y él ahí, decía, tenéis envidia. Decía. Claro, que tenéis envidia. Teníamos envidia real. Claro que sí. Envidia no sé, lo que él tiene es que está... ¿Sabes que lo querían contratar para vender ese amor obispo? Ah, sí. Lo que sí que cuando veo a este, ¿cómo se llama? Al Cuevas. No, Cuevas. Ese es Cuevas. Cuevas. Se parece un montón, ¿eh? No, el Cuevas, es que tiene una... Parece. Sí, parece no, pero tiene una... En la calva. No, no, en la boca, los ojos... En la calva se parece. En la expresión. No, pero creo que tiene la mala leche que tiene. No, pero así viendo... A mí que me...